Pasan exactamente 7 minutos. 7 minutos pasan de las 8 de la noche. Y arranca Nuevos Fuegos. Bueno, nada, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está todo el mundo ahí afuera? Hola, ¿qué tal? Yo no sé si soy todo el mundo, pero me voy a tomar el atrevimiento de responder por todo el mundo. Y yo creo que todo el mundo acá afuera está muy bien. Yo estoy muy bien. ¿Vos cómo estás? No sé, me hacen señas del otro lado del cristal. Pasan cosas. No entiendo, pasan cosas. Hay gente que entra, que sale. Tenemos un Alito Cabrera del otro lado, una Federica Folco. La radio está... Un Seba Rosso, una Cami Pereira. Está en modo viernes. Total, y un gran Sanfer del otro lado. Por supuesto. Manejando las perillas, y un gran Sebastián Penny también. Totalmente. A punto de dejar esta tierra. A punto, ya. Sale, termina su columna y se sube un avión. Sí, exactamente. Vamos a hablar con él. Él nos trae una columna prometedora. Va a hablar sobre la juventud y la muerte y un montón de cosas más. Una breve presentación. Me encantó, lo resumiste muy bien. No, aparte de eso, tenemos una playlist hermosa que hemos curado para darle la energía suficiente de enfrentarse a este frío, porque está fresquita la noche. Bueno, yo justo hoy estuve pensando que está tan frío. Da para una birra fría, por ejemplo. Podría estar mucho peor. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, básicamente esta música les va a servir para enfrentarse a la vida. Haga frío o haga calor. Es correcto, es correcto. Vamos a recordarle a la gente desde dónde se está emitiendo este programa, este show radial. Importantísimo. Desde la gran casa en el aire, más específicamente, desde el aire de Radio Pedal, que es este colectivo de comunicación del que formamos parte con mucho, mucho orgullo y con mucho amor. Me encanta. Yo te recuerdo que Radio Pedal está ubicada, asentada geográficamente, físicamente, en San Salvador 1510. Podés venir, obviamente bienvenide. Las puertas están abiertas, podés traerte alguna cosita para comer y ese tipo de cosas. Pero sí, si no es tu plan nocturno esto de venir a ver estos vagues y divagues, de todas maneras, tenemos una invitación para hacerte. ¿Qué hay? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué va a acontecer mañana en este espacio? Claro, si no esto es para venir hoy, podés venir mañana, porque mañana a las 20 tenemos un planazo, que es todo lo que es una jam candombera, chiquis. Porque bueno, estamos en San Salvador 1510 y eso significa que estamos en fucking pleno Palermo. No, corazón del si candombe. Si hay algo que pasa en Palermo son tambores. Tenemos un taller de candombe también en nuestra casa que lo da Merce. Y mañana vamos a estar con Merce y todas las compas del taller de candombe y mucha más gente de la que podés estar incluida vos, tirando unos pasos, tocando unos temas, cantando unas canciones. Y yo me pregunto, ¿a motivo de qué se organiza esto, este evento? ¿A motivo de qué? Bueno, la historia es un poco larga, pero en resumidas cuentas lo que sucede es se ha recuperado un instrumento que tiene mucha historia, mucho significado, que bueno, se había de alguna manera había desaparecido. Lo dábamos por perdido, lo dábamos por perdido y volvió. Exactamente. Y nos vamos a juntar a celebrar eso. Esa es la celebración, exactamente, de que el tambor volvió y mañana lo vamos a ver ahí sonando, todos felices, contentes. El ingreso sale nada más que 50 pesos. Decime dónde entras hoy por 50 pesos. Perfecto. Ningún lugar. Perfecto, elegí. Ni a la cárcel. Por 50 pesos no entras a ningún lado. Así que nada, por 50 pesos, candombe, cosas ricas. Bailecito, cosas ricas, beberajes. No sé, para mí es un planazo. No, harto plan, harto plan. San Salvador 1510, chiquis. Tan pero tan bueno como el plan de quedarte a escuchar todo este programa que dura una hora y media, el cual va a estar repleto, plagado, lleno de canciones, clásicos, no clásicos, novedades, cosas nuevas que están sonando, de todo, ¿no? Hay como un montón de cosas. Es bárbaro. Y si incluso es 9:30, termina Nuevos Fuegos, y seguís manija, decís qué ganas de escuchar radio que tengo, tenemos una buena noticia para vos, porque a partir de hoy y cada 15 días, después de Nuevos Fuegos, empieza un nuevo programa, vuelve un programa en realidad, porque ya ha sonado el año pasado en Radio Pedal, pero este año tiene la particularidad de que va a salir desde acá, desde el mismo estudio que nosotros, vienen los compañeros de La Resaca a iniciar su nuevo ciclo. Esto 2022. Es bárbaro, porque vamos, de una manera vamos a identificar a esa manga de delincuentes, que uno los tenía como en una cosa etérea, amorfa, no se sabía quiénes eran, y ahora les vamos a ver, le vamos a dar rostro a esa voz. La voz más famosa del Uruguay. Exactamente, Luis. La voz más famosa del Uruguay. Bueno, sin más dilaciones. A sin mí más me gustaría, preámbulos. Sin más fásicos. A mí me gustaría darle el pie al primer tema que vamos a escuchar hoy, esta noche. Es un tema bastante particular. A ver, contame por qué. Porque vamos a arrancar la noche con miedo. Oh. Es un tema de terror. Después veremos qué pasa. Pueden prender unas velitas. ¿Por qué no? Apaguen todo y escuchen este tema, que es un tema de una banda de rock de Maldonado, que, a la cual realmente le he perdido el rastro, no sé en qué anda. Me acuerdo una noche estaba medio en pedo, en balizas, y me crucé a un pibe que tenía la remera de esta banda, que es como encontrarse un pibe con la remera de esta banda, que era el cantante, seguro. O el hermano, o una cosa hermano, así. Más de eso no podía llegar a suceder. Pero nada, la banda se llama Temor para Niños, ya el nombre anuncia algo, el tema es denominado Chiquilla, una banda que nace allá por el 2010, edita un par de álbumes así de estudio y lo suben a Bandcamp. Consumo responsable de Bandcamp. Liberado está esto, ¿eh? Qué plataforma noble Bandcamp. Sí, realmente, a la cual habría que ir volviendo cada tanto. Sí. Yo tengo como una idea de decir, hacer como una recopilación de... Una columna de recopilaciones de temas libres que están de más que podés escuchar en Bandcamp. Pero eso no va a ser ahora. Hoy no, en otro momento. En otro momento. Seguimos prometiendo. Sabremos cumplir. Bueno, nada, yo no tengo mucho más que contarles sobre esta banda. Realmente, que hablen ellos. Bueno, perfecto. En este momento se termina el horario de protección al menor, entonces. Ahora. Ahora, porque viene Temor para Niños. Arrebataron la incertidumbre, te vinieron en la creación de un rey mago. Temor de depositar en el árbol las esperanzas de un deseo, o de adivinar tal vez pequeña los sueños que te acometen. Galopando en la insatisfacción de sus padres, adorando un árbol, adorando un hombre crucificado, un niño, su temor de ser criado creyendo en el viaje de sus padres, temor de que aparezca un monstruo y le susurre al oído. Está viviendo una mentira. Temor para niños que se adormecen en las solapas de sus padres, en las pantallas infiltradas, en las imágenes satánicas. Temor, niño, para ti siempre un temor. No vayas a pensar, niño, para ti siempre un temor. We'll be right back. siempre un temor, niño. Para ti siempre un temor. Espectaculares esos ruidos que hemos estado escuchando. Con una propuesta aterradora. Muy banda que siento que me encontraría en el legendario Tundra Bar. Claro, claro. Sí. Muy. Ese es el espíritu. Has decodificado perfectamente. Es mi don. ¿Cómo estás estando? Yo estoy estando bárbara. Regia. Pasando hermoso. Yo estoy en mi mejor momento. Te veo, sí. Sí. En este momento me siento el ministro del Interior. Visitando bares de la zona de Punta Carretas. De Punta Carretas. Garroneando pedazos de fainaces. Preguntando, ¿está todo bien acá? ¿Cómo estamos por acá? La mula ya no es lo que era, ya no es lo que era, ya no es lo que era. Bueno, amigues, espero que hayan disfrutado del tema con el que abrimos este show radial en el día de la fecha. Y esto continúa así. ¿Cómo? Chicos, no fumen antes de hacer radio. No, por favor, te pido, eso jamás. Lo que pasa es que yo quiero contar. Tenemos acá como un problema con todo lo que es tema luces en la cabina. Y ahora acabamos de perder comunicación visual. Claro, porque ¿qué ha pasado? No pudimos resolver como colectivamente el tema luces y Tom Moreno directamente dijo, yo me corto la cara, me clavo las gafas de sol. Y entonces a mí me tiene estupefactada, la verdad. Es cierto. Porque está, o sea, no le veo la cara y además está derrochando mucho estilo. Justin es de Piscis, chiques. Yo soy de Capricornio. Y bueno, se nota, sí. En realidad soy de Capricornio, pero elegí en pandemia ser de Escorpio. Ah. Me cambié. No sé si te va a ir mucho mejor. No cambió. No cambió absolutamente nada. Bueno, nos vamos a ir a escuchar todo lo que es una canción increíble que he elegido yo, que se llama What More, y es de Swindle, creo que lo estoy pronunciando bien. Swindle es un productor londinense, el inglés, que bueno, se dedica a todo lo que son estas cosas del jazz, el soul, el hip hop, básicamente todo lo que está bien, ¿verdad? Y bueno, él es productor y tiene muchas canciones que comparte con otros artistas que generalmente ponen la voz y por ahí alguna cosita más, no lo sabemos. Y en este caso está acompañado de Me Pongo de Pie para nombrar a esta mujer, que es la señorita Green Tea Peng, a quien admiro y quiero muchísimo. Green Tea Peng es como green tea, tipo té verde, y Peng es algo como del gang en inglés que significa como sabroso, Saoko. Rico, atractivo. Saoko, tipo, papi. El Peng del green tea. Y bueno, nada, ella es espectacular, no sé qué decirles, la pueden googlear, pueden ver sus videos porque la verdad es hermosa. Y bueno, What More, Swindle y Green Tea Peng. Manifestation, manipulate and regulate your own space. That's what you make of it. No use of complaining. We practicing raising new ways of sustaining source energy transmitting frequencies self-destructive tendencies make your spirit bleed. Bueno, sonando entonces Swindle en Green Tea Peng, que me quedaron unos datitos para darles de Green Tea Peng. Ella también es inglesa, pero padre árabe y madre africana, nacida ella en Inglaterra, no sé en qué ciudad. Y buenísima esa mezcla, ¿eh? No, espectacular. Y ella, bueno, nada, se podría decir que anda como por todo lo que es el neo soul, y ella misma describe su música como R&B psicodélico. Y tiene una voz hermosa, así que me parece que la definición. Sí, sí, es, sí. Es muy acertada. Sí, totalmente. Te comentaba que me hizo acordar a amigas nuestras que hemos sabido compartir. Yamila Woods, ¿no? Sampa the Great. Andan por ahí. Podrían ser una gran tríada. Si se juntaran esas tres. Podríamos de repente hacer una fechita en el Tundra. Podríamos meter un grupito de WhatsApp y ver en qué andan, ¿no? Sí, pónganse en contacto. Estaría muy bien. Esto es bárbaro, Lo. ¿No? Muy bien, nada. Eso es cuando empiezo yo a hacerme el italiano, que no sé nada, pero entiendo que ¿pero ahora por qué? Viene. No sé. ¿Por qué te haces el italiano de repente? Porque estoy leyendo acá que la gente de producción me ha avisado, me pasó la data de que tenemos la canción número 3 de la noche. ¿Y cuál es la canción número 3? Y se llama Il ritratto di Dorian Gray. Desespo. Desespo. Yo esta canción la encontré random surfeando por Spotify, que es algo a lo que me dedico absolutamente todos los días de mi vida. Y nada, la había escuchado random y dije, la voy a llevar, porque ¿por qué no? ¿Cuándo nos van a pagar por esto? No estaría mira, nada la mal. Verdad es que si me pagaran por esto sería millonaria y absolutamente muy feliz. Feliz. No por lo millonaria, sino por dedicar todo el tiempo de mi vida a hacer eso, que es lo que más me gusta hacer. Y bueno, parece que Sespo en realidad no es que sea músico. Sespo es como el youtuber más famoso de Italia. Hace un rato estuvimos viendo con el Seba unos videitos en los que muestra su ropero de championes y zapatos. O sea, se te cae el culo, pero a otro nivel. No, claro. Ni idea qué hace, no sabemos si es medio, capaz que es tipo, no sé, un nazi, no tenemos idea. Pero el tema está bueno. Esto es horrible esto lo que acabo de decir, porque en realidad deberíamos producir chicos, mejor. Chicos, ¿podemos cortar acá? Sí, pero no con mala calidad. Por favor. Esta parte la sacamos. Es bárbara. No es un nazi. Suponemos que no. No. Pero bueno, nada, le pintó hacer este tema y para mí es bárbara la canción. Y la quise traer. Si me pagaran, capaz que averiguaba si era un nazi. Andás a ver. Si me pagaran, estaría tomando un refresco que tuviera gas. Por ejemplo. Oh, God, please, no. Le quiero pedir a la producción si le puede poner un poco de burbujas. Los ¿sabes pedidos todo? De estas estrellas. Sí, realmente. Como te ven, te trata. La verdad. Y así, bueno. Te ven mal, te maltratan. Te ven bien, te contratan. Aunque tengamos gaseosa sin gas, vamos a mover un poco el culo al ritmo de Il ritratto de Dorian Gray. Yeah. Ma quanto sei figo, facciamo una foto. Sai cosa ti dico, mi accompagni nel vuoto. Tu non hai capito cos'è la notorietà. Tra qualche anno io dove sarò, che cosa succederà? Ci sarà il ricordo di un'esperienza, ma come faccio a restarne senza? La mia carriera chi la reinventa? Se l'ho fatta io tutto di fretta, piace a tante lo so. Vuoi tutto quello che ho, ma se ti sgamo, anche se ti amo, io ti dirò di no. Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io, ma son riuscito a mandarli via, e come ho fatto ancora non lo so. Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io, ma son riuscito a mandarli via, e come ho fatto ancora non lo so. Tutti ti amano quando sei morto, ma prima parlavano, mi davano torto. Dicono se espo vieni qui presto, ma non ho tempo se fai lo stronzo. L'avevo detto, ora lo prometto, da te non ritorno. Io giovane bello Dorian Gray, tu giovane babbo Dorian Fake. A me frate fanno il ritratto, ehi, te sei una copia soltanto, ehi. Cambiare è normale, anche se fa male, ma se poi non cambi, rimane uguale. Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io, ma son riuscito a mandarli via, e come ho fatto ancora non lo so. Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io, ma son riuscito a mandarli via, e come ho fatto ancora non lo so. Se non mi fido non è colpa mia, tutta sta gente mi vuole che io, ma son riuscito a mandarli via, e come ho fatto ancora non lo so. Si alguien dice che l'italiano no es el idioma más hermoso del mundo, si se anima que venga. Bueno, la gente acaba escuchándolo el Dúcolo. Vendría a ser una cosa así, ¿no? Es como escuchar al Duki, pero con un... Con es un el acento, Duqueto, este es el verdadero el Duqueto. Duqueto. El Ducheto. Bueno, bárbaro, 30 minutos han pasado desde que arrancó este delirio radial. Yo necesito refills. Refills. Te invito a escuchar una tanda hermosa que te habla de lo lindo que es esta radio, pero antes de ir a esa tanda, a mí me gustaría que entres a Radio Pedal, le des al botón de suscripción y nos hagas el aguante, para que todo esto siga sucediendo. Es facilísimo, chiquis, botoncito de oído automático y nos das una mano hermosa y tenés el placer de escucharnos los viernes a las 20 horas. No se vayan, ya volvemos. E come ho fatto ancora non lo so. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevo Fuegos llama al cuidado de los bosques. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. La Tierra es el único planeta en el que puede producirse un fuego. En los demás no hay oxígeno. Bueno, qué gran momento. Les queremos contar que acá no se divierte quien no quiere. Y como a nosotros nos gusta mucho divertirnos, nos hemos inventado un juego. Y básicamente el juego es los juegos secretos. Es casi como un amigo invisible, pero de música. Entonces cada uno ha traído una canción invisible que solamente Sanfer sabe cuáles son. Y bueno, quien la eligió, por supuesto, también. Y bueno, irán sonando a lo largo del programa y la gracia de este juego es adivinar quién de los tres que estamos en el aire, o bueno, casi vamos a ser tres en el aire en breves instantes, ha elegido la canción. Sanfer también puede opinar, ¿eh? Claro, pero Sanfer, digo, no eligió canción en este caso. No eligió, pero en algún momento va a pasar. Hola, Sanfer. Hola, ¿cómo andan? Yo hago trampa porque tengo los archivos enfrente, entonces como que no... Ah, claro. Por lo menos el nombre de la canción no puedo no obviarlo. Mira la estupidez que acabas. ¿Cómo andas, querido? Es como el amigo invisible de tres. Vamos a abrirle las puertas del aire. Sí. Para, termino con esto. Sí, chiquitito, termine. Que es, tenemos redes, nos buscan en Instagram, @nuevosfuegos, y si tienen ganas de jugar, pueden también ustedes jugar a adivinar quién eligió qué canción. Sanfer, ¿nos puedes decir qué acabamos de escuchar? ¿Qué fue esto? Eso se llama I Have Nothing, pero ¿de quién es el nombre ahora? Se me escapa, la mente. Bueno, pero con I Have Nothing ya pueden poner eso. Sí. Y al lado el nombre de la persona que ustedes creen que ha seleccionado esta temina para el fuego secreto del día de hoy. Y ahora sí, sin más preámbulos. Yo tengo una corazonada. Yo creo que también. Yo tengo una corazonada de quién fue. Pero para antes de decir quién fue que seleccionó, que curó este tema, a mí me gustaría invitar, abrirle las puertas del aire a Sebastián Penny. Muchas gracias. ¿Cómo estás, querido productor? Bien, es un afán esta canción. No sé, yo quiero saber quién la canta, porque ahora, más allá de bueno, quién la eligió... Floja de voz. Yo te voy a tirar una data. No, ya está. ¿Me animás? Mi canción no es esta, yo ya declaro, esta no la elegí yo. La mía borrala, la mía borrala. No caguen en el juego, chiquis. No caguen en el juego. La mía no juega. Esta la canta nada más y nada menos que la señora Whitney Houston. Claro que sí. Me parece. Paro de manos. Claro, yo hubiera dicho Mariah Carey porque me suena que... Podría venir por ahí, Podría venir por ahí. No. Una canción que pertenece al soundtrack de la película de Bodyguard. El guardaespaldas. El guardaespaldas, ahí está. Es que la más conocida es en Do, ¿no? En Do. Bueno, permítame decir y sí, también instar a la gente que diga en las redes qué les parece el programa. Está saliendo redondito, ya que vengo a ocupar el mismo. Y bueno, ¿quién eligió esta canción? No sé, tiren. Ah, no se dice ahora. No sé si se dice ahora o no. Ah, está. Porque yo ya dije que no era mía. Vos ya dijiste que tuya no era. Para mí estaría bueno que haya como algunas pistas, ¿viste? Como unos mensajitos, ¿viste? Unas tarjetas o algo. Bueno, iremos complejizando. No, eso lo pido yo de tan contento que estoy, ¿no? A vos mismo te lo pedís, claro, que sos el productor. No, pero esto es bárbaro. Está bueno. Bueno, voy a confesar. Bueno, nada. No, seguimos escuchando. Hay que felicitar. Llegan mensajes de tipo, ah, no, el temazo que están pasando. Ese tipo de mensajes Dale, es un temazo. ¿Este qué? Estuve muy bien. Es un temazo. Ah, ¿qué va a ser? La verdad, felicitado. ¿Me puedes subir un poco el tema, a ver, para? ¿Escuchas el pianito que tiene? Chan, chan, chan, chan. Estás escuchando Aspen. Eso que escucharon fue mi voz. Gracias. ¿En qué momento se escucha un tema así? ¿Hay momentos para este tema o se puede escuchar un martes 3 de la tarde? No, no sé, o capaz que sí, es recontra. Yo, mirá, te voy a decir en qué momento yo elegí este tema. O sea, yo recién despierto. No sé cómo hice lo linkeé en mi cabeza, pero lo fui a buscar directo. Y lo puse 8 de la mañana al palo, que tipo la vecina le diría, ¿qué carajo está pasando acá? No entendía nada. Y a las 8 de la mañana me levanté así, topísimo, lavando los platos. Claro. Bailando así, con la escoba. Metiendo la espuma a la esponja. Claro, ¿viste? Como que insta a estar muy arriba, ¿no? Muy arriba. O sea, ¿levantás o levantás? Sí, me levanté muy Es una escalera. Y fue eso. Estuve ahí. Es lo que necesitaba porque si no, no iba a laburar hoy. No había chance. Así que bueno, nada. ¿Tá? Así que eso, escuchamos a Whitney Houston. I have nothing. Podemos ir, no sé, seguimos tirando... ¿De estos teminas o...? ¿Algunas datungas? No sé si tiramos otro... ¿Querés sumergirte en tu columna o...? No, seguir jugando tirar otra de las canciones, digo yo. ¿Quieren tirarla ya? ¿Quemar los fires? ¿O aguantar? ¿Está para seguir escuchando? No, el operador dice que dejen de romperme las pelotas porque antes de este tema venía una tanda, ya me la cambiaron. Está, hay tanda. Y me hago responsable de eso. Hay tanda. Me hago responsable de eso. ¿De qué cosa? Yo creo que lo que podemos hacer es escuchar los últimos acordes de este tema. Claro, vámonos con este tema, dale. Y enganchamos con la columna, ¿está? Oh, Y claro, Rey, 44 minutos pasan de las 8 de la noche, faltan 15 para que sean las 9 y nos metemos en el universo Penny. ¿Cómo estamos? Amo el universo Penny. Sí, en este episodio divague. Vamos a empezar a charlar con algún disparador que tenemos. Sin destino. Bueno, sí, sin destino. O hay un destino ya preestablecido que se ve en las redes, que es la gran Janis Joplin y su último disco. Pero antes de eso vamos a iniciar un recorrido ahí. Tiene varias paradas, digamos. Claro, es un 7A. Es un 7A hasta, hasta el campeón del siglo, ¿no? Yo ya estoy arriba. Bueno, estamos a nuevos fuegos, ¿verdad? Y pienso en lo nuevo, en la novedad, que tiene alguna que otra vinculación con lo joven, ¿no? El momento de salir a la cancha, de probar nuevas cosas, de vivir nuevas cosas. Experiencias. Como un momento así, ¿no? Sobre todo por la canción que acabamos de pasar, ¿verdad? Muy joven. Bueno. Le cagaba la columna en el primer minuto. Bueno. Bueno, está bien, es así. Pero es un programa que, como buenas llamaradas, va para todos lados, ¿no? Seguro. Va por un Bad Bunny. No es un fuego controlado. No. Claro. Pero instamos a controlar en los bosques, como por favor, bien, por hemos sabido decir. Bueno, la cuestión es que la juventud o lo joven es algo que preocupa en la calle, o sea, en las personas, en nosotros, y también capaz que en la academia, podemos decir. Hay gente que piensa, ¿no?, en esto de qué es la juventud. Básicamente eso, ¿qué es ser joven? ¿Es una cuestión cultural o netamente biológica? Se investiga esto. Claro, además es como de cuándo a cuándo va. Y a lo largo de la historia también ha cambiado mucho, ¿no? Acá se ha sabido decir que es hasta que te dan la tarjeta del INJU. Claro, que ahora las tiraron hasta los 30. Eso es un parámetro. Y está también esa máxima, podemos decir, joven es el que se siente joven, ¿no? Hay como una cuestión actitudinal ahí también. Una cuestión de sentirse más que de algo físico. Como que... Sí, agrega un plano más, me parece, ¿no? Claro. Por lo menos el biológico no lo puedes negar, pero también yo pienso otra cosa. Está bien, está muy bien. Y después está también esta figura de el forever young, el siempre joven. Es mazo también ese. Sí, muy bueno. Podría ser un fuego. Que si uno se pone a pensar, ser siempre joven, el siempre es como, no sé, manifiesta como que no querés cambiar en un punto, ¿no? Sí. Te negás a cambiar. Un embole bárbaro. Un poco corrido, o sea, no sé si está tan copado. No sé si Forever está tan young. Bueno, Forever Young. Sí. No sé cómo lo ven es ustedes. O no sea, sé, yo lo linkeo o lo macheo con Live Fast, Die Young. La eternidad es el pasaje hacia otro plano. Y el Forever Young con eso. Okay. Claro, como morir joven, pero de espíritu capaz. No sé, porque yo pienso que... No, yo digo que de hay... morir de morir, o sea, de cagar muriendo, o sea, fané. Y ahí ya quedaste joven. Ah, de morir joven literalmente. Morir joven. Sí, bueno. Pero volviendo un poco a esto que decía Seba, para mí como que sí por ahí pienso como, bueno, si sos para siempre joven, por ahí nunca cambiás, pero también hay como una cosa de cambiar y crecer, pero siempre manteniendo como esa cosita del divino tesoro interior. Sí, sí, como que uno puede ser jovial, puede ser tildado de dinámico, buscamos sinónimos así, ¿no? ¿Qué sé yo? Sos un micrófono, sos dinámico. Qué dinámico este pibe. No sé, lo linkeé, no sé, ¿no? Es como que va para linkear eso a través de los años. Sí, hay algo que no es dinámico, es un viejo... Eso claro. Está clarísimo. La tendencia a ser dinámica. Claro. En cualquier momento de tu vida, nada, capaz que está copado, ¿no? En oposición a esto del Forever Young, qué sé yo. Cosas para pensar, para tirar, para... Aguante crecer. Bien. Una remera que diga. Está bien. Sí. Espiritualmente, sobre todo. Sí. Y hay también una cuestión que acá ya nos ponemos como... miramos para otro lado, de la juventud... como ese lugar de inversión para un futuro estado, ¿no? Nos preparamos para ser adultos. Te estás preparando. Para la estafa más grande de tu vida, básicamente. Es como un lugar de un lugar que no es en realidad, porque estás pensando, estás haciendo otro. Claro, es como que estás pensando, viviendo ahora, pero estás pensando en lo que va a venir, en cuando ya no seas tan dinámico. Te tenés que aprovechar ahora. ¿Qué pasa cuando se pierde ese dinamismo? Tenés que aprovechar ahora. Claro, sos muy dinámico para pensar en mañana, dedícate a ser dinámico hoy, ¿no? Sería un poco esta cuestión de que... Una concepción recontraproductivista de la vida, ¿no? Sí. O sea, producí ahora, ahora, ahora, ahora, y mañana, que evidentemente las limitaciones físicas te van a estar corriendo, te van a estar comiendo los talones, claro. Pues ya la acumulaste ahora. El sistema, podemos linkearlo con esto de la adultez, ¿no? El ser adulto es como una herramienta ahí del sistema para regular y decir, usted anciano está por fuera del sistema y usted joven todavía está por entrar. Claro. Que todavía nos es útil. La sopa se toma en la adultez, ¿no? O sea, son como los dos polos que no servís para nada todavía. Todavía estás viendo a ver qué... ¿Para qué puede servir? Solo sirve ser adulto, aparentemente. Claro. Sí. Bueno, y estas discusiones, había gente individuales que tenían actitudes dinámicas en momentos donde no había que ser dinámico. No sé, empecemos en el pasado, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero después hubo un momento en los 60, ¿no? Donde, se impuso la juventud como concepto, ¿no? Y se lo tildó de revolución, lo que también puede ser como pesado. O sea, se lo colocó en un lugar, no sé si con el paso del tiempo capaz, ¿no? No sé cómo lo vivían en ese momento, pero tiene su peso, me parece. Hoy, por lo menos, ¿no? Con nuestros ojos, con nuestras maneras de ser. Sí, evidentemente que hay un cambio radical entre... A ver, si tomamos en cuenta de que en los 60... Y hubo como un estiramiento de ese concepto de la juventud, o sea, gente que tenía 30 años y estaba en su hipismo y en una manera alternativa a esto del concepto productivista del sistema, es súper radical eso, evidentemente, y que tome preponderancia una etapa cronológica de la vida del ser humano que antes era como, bueno, nada, ahora no existís. Cuando empezás a la adultez... Es como que te tengo en cuenta como un elemento importante de la vida social. Es que un poco se creó como una etapa de transición para también tener otro nicho de mercado, ¿no? No, está claro que ahí... Porque antes eras como tenías tres y de repente listo, labura, ya eras adulte. Bueno, y ahora es como, el huevo bueno, y la gallina también, estos, ¿no? Estos puchitos, hacés estas cosas que son de joven y tenemos otro segmento. Siempre pasa como que es... cooptado, o el cambio o la revolución termina siendo cooptada por, ¿no? Por el sistema capitalista, digamos, de alguna manera. Por eso también me planteo si no fue en realidad algo que estalló de una manera espontánea y después como y ellos, todo... Como ellos, siempre. Claro. No, claro. Venga. Sí, lo que decís es tal cual. También me parece que dejas una marca. Hay marcas que no se van a ir, por más que el sistema las tome o lo que sea. Por ejemplo, esto de... No es... solo el adulto lo que cuenta. El joven tiene problemas. Igual te hago mierda la columna y te cambio el eje de lo que venimos diciendo. Está para eso no, hoy. Preparado. No estás preparado. Sacame del aire. No, sí, decime. No, una de las cosas que se me ocurría es cómo también de esto que veníamos hablando, de la juventud como una etapa previa al ser adulto y productivo, el terminar, que esto que estábamos hablando del die young, ¿no? Morir joven, no es como esa, como, no hay una lectura política ahí, no estoy haciendo apología a nada, ¿no? Pero en definitiva es como decir, bueno, no voy a hacer ese paso. Claro. Acá me bajo, chiquis. Yo me bajo acá. Sí, totalmente. Se me ocurría eso. En digo, los discúlpame. 60, no, bueno, este club de los 27... Life Die, sí, sí. ¿No? Life Fast, Die Young, Tan Morrison, Hendrix, el fundador de los Rolling Stones, ¿no? Claro que Brian sí. Jones, y Janis Joplin, de la que, es como el centro de esta columna hoy. The Originals, porque después se fueron adheriendo. Claro, antes y después hubo también, porque, bueno, Mac Miller, 26 años. Sí, estuvo ahí. Amado. Para jugar un poquito otro juego, de Clubes de los 27, también proponer ahí en las redes cuál le interesa más. Amy Winehouse me parece que entró como... Amy entró, entró. Está Kurko también. Ah, yo, Kurko Bain, ponele, me parece que es por ahí, me quedo con él. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que también hay como una vinculación, lo sentimos un poco más cercano, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Vos mirás las fotos de Jimi Hendrix, de un Jim Morrison, de una Janis Joplin y decís, pero qué concha le pasó, ¿viste? Porque lo mirás y es el prototipo de una persona adulta, la representación más familiar nuestra de un joven, de un adolescente, la tenemos más relacionada con el estilo de Kurt Cobain, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso. Te estoy contando lo que me pasa. No, como que vos usabas de última, estás más cerca de usar la ropa que usaba él. Te vas se veía más como nosotros. No vas a curtir la... ¿No les pasa? Yo la veo a Jani y se la veo re veterana. ¿No sí, les pasa sí, es eso? Muy impactante que... Sí, no podés creer 27. Que tenga esa edad, capaz. No sé. En serio, me... Pero claro, vos decías algo como esto de decir, bueno, yo me quemo todo mi dinamismo acá porque no estoy dispuesta a poner dinamismo ni energía en esto que me estás proponiendo que es una mierda. Claro. Era como algo así. Para mí, mi reflexión va por ese lado, sí. Así, bueno, me lo quemo todo ahora acá. Y no le voy a dar nada a esto. Ahí estamos escuchando Janis Joplin. Sí. Parece darle un poco de volumen y volvemos en un ratito. De una. Es increíble, Janis Joplin. ¿Alguien me cuenta qué canción estamos escuchando? Esta se llama Move Over. Move Over. Es como... Vamos a movernos, sí, ya fue. Claro. Bueno, Janis Joplin fue parte de este Club de los 27. Qué decir, para muchas personas fue como esto del blues, no sé si aquellos que están como más en el paño, está como esta cuestión... de mucho sentimiento, muy sentimental, hay como mucha historia, hay muchos concepto de esperanza. Y Janis, en ese mundo, es como la última esperanza blanca del blues rock en el momento, ¿no? Con ella en vida. Después, bueno, me parece que fue madre de esto que se llama country rock, llamémosle todo eso, es ahí. Y mucho más, porque esto no es country rock, ¿no? Esto es psicodelia, buen rock and roll. Pero con una voz que iba a fondo, ¿no? Me parece que lo dejaba todo. Autodidacta, sí, ella, claro. no se regulaba, no practicaba, no sé. Tenía como gente que la acompañara, era como muy muy identificable, ¿no? Tiene mucha personalidad, sí, en esa voz. Grandes cantantes femeninas a lo largo de la historia, pero yo la relaciono, por ejemplo, con una voz con carácter como, por ejemplo, Mercedes Sosa o Chabela Vargas. Voces reconocibles, claro. Que son... Suena tipo, eso y no hay dudas. Es eso y ya está, listo. Nada, linkeás con Latinoamérica, perdón. Linkeo, sí. Estuvo en Río, estuvo en Brasil, estuvo en la selva también, Janis Joplin. Ah, no tenía esa data. Sí, estuvo. Era como una... Ya era una estrella del rock y nada, para alejarse de ciertas sustancias como la heroína... Se vino a meter otras sustancias. Mirá, bueno, como, nada, como Luca Córdoba, Yanisa. Sí, fue más corto, fue unas vacaciones. Pero nada, era esta reina del rock acá en la selva, era como bien particular esa foto. Qué bárbaro haberse cruzado, ¿no? No, para mí algo como esto que decías, como no ensayaba, ¿no? Era como, bueno, hay como algo como súper visceral en su forma de cantar, ¿no? Como esto de decir, bueno, voy a ver qué me pasa con esta canción en este momento. Sí. Y está. Como que también va el registro que tiene, como que lo va a romper, entre comillas, ¿no? Se nota que está esa jugada en la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Está sí, forzando sí. Ahí. Picada. Sí. Bueno, una estrella de rock en un mundo, en ese entonces... Y en el mundo de rock en general, lleno de hombres. ¿No? Eso también como que... Ella también con un crecimiento difícil. O sea, ella no sé cómo lo vivía, pero fue expuesta a destratos, digámoslo en esos términos. Para no ahondar, no tiene sentido, porque la columna va particularmente del disco póstumo que sale unos días después de su muerte. Ella estaba grabando. Pero bueno... ¿Había terminado de grabar sí. todo? O sea, ¿está completo? ¿O quedó alguna cosa? ¿O se sabe algo? Se agregó una canción que como que no estaba terminada. Se puso también un track instrumental sin voz. Generalmente eso pasa porque hay determinados contratos con las disqueras de determinada cantidad de música que tiene que tener el disco, ¿no? Bueno, para poder completarlo... El disco salió en los 70, posterior del fallecimiento, ella muere un 4 de octubre. Tiene un tema más de lo que estaba planeado. Estaba produciendo con el productor de los Doors. Obviamente había un cuidado ahí, una idea de qué hacer. Bueno, se agregó un tema más, que ya se los digo el nombre. Se llama... ¿Con el productor de los Doors? Sí, sí, con el productor de los Doors. La canción se llama Buried Alive in the Blues y el productor Paul Rothschild trabajaba con los Doors y bueno... Un desgraciado. Bueno, nada, la cuestión es que... Se le piraron los dos. Ahora viene y me dice, una productora, pero productor. Se me vació un poco. Claro. Ahora me dedico a producir funerales. Che, había apostado todo a esto y se te muere Jim Morrison y Jan Joplin. Decís, bueno, está listo. Me pongo un salón de fiestas, me agarra COVID. Una sala velatoria, chiquis, es por ahí. Y acá una apreciación, lo podemos discutir o decir, no, Seba, mirá que no es por ahí, vos, Penny, no, está equivocado. Pero está la figura de Morrison como enfant terrible, ¿no? Como esta figura modelo. Sí, claro, niño travieso. Niño travieso, total. ¿Viste? Y Janis como, nada, porque hacía blues y como que estaba como en ese lugar... Como más sufrido, más desdichado, ¿no? Y me parece que en parte eso, ella lo jugaba con eso, porque sus canciones eran de blues, y tenía que jugar con eso, pero también había como una construcción externa a posterior, cuando en realidad lo que sabemos es que ella tuvo muchos amantes. Tiene Leonard Cohen le dedica una canción, o sea... Está bueno vivir ese momento, ¿no? Más allá que, bueno, en ese entonces, 60, había una apertura con las sustancias. Y bueno, parece que las estrellas de rock tomaban mucho de buena calidad. Estaban para esa. Parece que... Entonces, claro, está. Lo que pasa. Hay crónicas de la época. Para mí, Janis Joplin es una llorona warrior. Buena definición esa. Ahí va, bueno, está, es un buen... Puso luz en un... Estaba ahí tirando datos. Vino la bala y tiró luz ahí. Sí. Hoy estamos para como resumir. Yo no la defino porque si no la limito. qué temazo también no, este. No, este tema. Bueno, nada. ¿Qué decir de Janis? Le gusta mucho el blues. Bessie Smith, no sé si los que están ahí, la madre del rock, la madre del blues. Claro. Referencia para artistas que vinieron mucho después. Por ejemplo, ay, se me fueron todos los nombres hoy. ¿Qué estaba diciendo? Pero Sheryl Crow, ponele a sí, Morissette, ponele, ¿no? Hay como. Creo que hay por lo menos mucha gente que ha. La cantante de Four Non Blondes, no sé cómo totalmente, se llama. Totalmente. Uy, sí. Qué buena banda esa. Y bueno, cualquiera que le guste el rock and roll y Cat Power iba a decir, Cat Power. Oh, llamada Cat Power. Muy del country, ¿verdad? Sí, me suena Feist ahora también, que también es un artista canadiense. John Jett. John Jett, el posterior, Heart. Claro. Sí, Courtney Love. Heart. A veces Courtney Love. Barracuda. En realidad, como que partimos viendo similitudes musicales, pero en cuanto a lo actitudinal, a todo, ¿no? Como que es un manto que lo cubre todo. Sí, sí, llega. Y ella, bueno, se da a conocer en la escena de San Francisco, donde pasaba de todo. Fines de los 60, Jefferson Airplane, Grateful Dead, o sea, psicodelia, hipismo. Bueno, y esa época, bueno, sí, más allá de todo eso, una escena muy, una época muy, muy rica en lo musical, en todos lados, pero mirando ahí al entorno de Janis, no sé, salía Pink Floyd, ¿no? Los Beatles se ponían como raritos. Interesante también porque es el... Se ponían raritos. Es el momento de quiebre, más allá de que Janis representa un viaje a las roots, ¿no? Como el R&B, el soul, eso. Pero en esa época también estaban sucediendo otras cosas de bandas que sintieron como agotadas. Esa investigación de lo propio, de lo natural de Estados Unidos, y empiezan a ver sonidos que vienen de la India, sonidos que vienen de otros lados, ¿no? También. Sí, sí. Y es una etapa de exploración total. En esa época Bob Dylan sacaba su trilogía eléctrica, que es todo un concepto, ¿no? Esos tres discos que salen, bueno, salen en ese entonces. Los Beatles sacan I Am The Warlord, ponerle, ¿no? ¡Qué gran tema! Ah. Sí, señor. Y bueno, en ese contexto sale Perla, que dicen las historias que se cruza con Patti Smith. Patti Smith ya estaba en la vuelta desde los fines de los 60. De muy chiquita andaba ahí merodeando. Y bueno, en un momento Patti se cruza con Janis y le dice: vos sos una perla. Y sale este disco que por ejemplo, invito al operador a poner Mercedes-Benz y escuchar un poco a capela y ver lo que es Janis. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, Mercedes-Benz en el disco Pearl. Lo gospel también, ¿no? Sí. Eso, no me estaba saliendo la palabra, pero estaba pensando gospel, exactamente. Total. Sí, sí, las roots. Oh Lord. Qué es bárbaro. Muy lindo el gospel, ¿eh? Lindo pedido a Dios. Ya hablaremos de él. ¿Se le pide a Dios un Mercedes-Benz? ¿O? Y bueno, ya que se le pide tanta cosa, qué sé yo. Ya que estoy acá. Qué noble sería. Dale, Diosito, cuéntelo. Nunca te pido nada. Che, Janis se murió tipo un par de semanas después que Jimi Hendrix. Ahí, uno atrás del otro. Eran amigos. Piqui, piqui, muy amigos. Eran amigos. Imagínate estar ahí. Situation. Claro. Se te cae uno, se te cae el otro. Jodido. Para la juventud hablo, ¿no? Como yo lo sigo a todas partes, qué sé yo. Pim, pum, pam, y un ojalá para el otro, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se murió Rodrigo. Fuertísimo para mí. Otro del Club de 27. Sí, hablábamos fuera del aire. Recuerdo que estábamos jugando un 25 en la puerta de casa, en el barrio, y la hermana de un amigo de toda la vida, sí, seguimos estando en el barrio, ¿no? Se abre la puerta y grita, se murió Rodrigo. ¿Tenían algún amigo, Rodrigo, que dijeron, no, Rodri, y al final no era? No, todos, menos mal. Creo que todos identificamos... fue un sábado. Todos identificamos que algo grave le pasaba. Después fue como nos fuimos interiorizando la situación. Recuerdo que fue un sábado. Un sábado. Llovía. ¿Llovía? Sí, me acuerdo de eso, te juro. Bueno, eso donde estaba llovía. No puedo levantar eso. Sí, y bueno, voy a citar una cosita de Alejandra Pizarnik en el 72 sobre Janis Joplin. Qué nivel. Hiciste bien en morir. Por eso te hablo, por eso me confío a una niña monstruo. Ahí, Pizarnik. Terror así, para niños, todo se conecta. Así está todo cierra, conectado. Así cierra Pizarnik esto. Bueno, últimas cositas de este mundillo. Janis tiene varios documentales, o sea, hay sobre ella unas cuantas cosas, desde del 74 hasta el 2015, creo que es el que está en plataformas. Este último se llama Janis, pequeña niña. Y después, el 74, que está bueno, ella estuvo ahí, también lo pueden encontrar en la vuelta. Y recomiendo una nota en internet, 2018, de Gato Pardo, es una revista, creo que colombiana, que Janis Joplin, la primera reina del rock, de Carlos Reina, pasar por ahí, que hay buena info de esta mujer, parte del Club de los 27, pero me parece que está... Quedó estampada en esa, pero mucho sí, más, claramente. Ese concepto le queda súper chico, ¿no? Totalmente, totalmente. Y nos vamos con Cry Baby, ¿les parece? Que es como... Antes de irnos... ¿Qué? Quiero agradecerte por esta hermosa columna que nos has dejado. Y aparte de eso, le quiero mandar un beso enorme a una mejor amiga de la vida, que se llama Janis también. Ah, mirá. Sí, exacto. Así que va el beso. ¿Janis es por Janis? Ah, bien. Ah, qué hermoso homenaje. Gracias, Eva Penny. Te vamos a extrañar mucho, pero estamos muy felices por ti. Vuelvo pronto y estamos ahí en Estarás igual del otro lado. Una pantalla. ¿Quién sabe reportándose desde qué antros? Porque claro, vamos lugares. A mandar unas infos, unas entrevistas. Con nos gente. Estarán llegando datas desde claro. todo a lo ver que es. Que sale cobertura de qué. Pero sí, algo va a haber, no. No sé qué. Pero gracias a ustedes por el espacio, gracias al operador, a la gente que está afuera. Muy lindo. Gracias por traer a Janis y este momento hermoso. ¿Cómo sigue este nuevo programa? Fuimos. Vale, para así no la sigo cagando. Básicamente. Nos vamos a escuchar Cry Baby de la gran Janis Joplin. Después una mínima tanda y volvemos con un par de fueguitos más. Quédense ahí. Come on and cry.

Esto es el fuego secreto número 2. Apuestas. Bueno, va aumentando el calor y el fuego, la intensidad de la llama, digamos. No, temazo esto. No sé quién carajo lo seleccionó, pero es buenísimo este fuego secreto. Así que recopilando, el primero fue con la querida llamada Whitney. Whitney Houston. ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué sonaba? ¿Alguien me puede contar? The one and only Madonna. Quien los conoce es muy fácil saber quién es indica. O sea, no lo conocen, debe haber un poquito de misterio quizás. ¿Verdad? Pero claro. Quien lo conoce es tipo, es esto y tú es este. Por supuesto, gracias. Lo tengo premio fuera. Sí, por supuesto. Siempre, sí, han adivinado. Siempre hay premio. Hay alguien en la fonoplatea bárbara que tenemos afuera que adivine. ¿Alguien puede decir quién seleccionó el tema de Whitney Houston? ¿Quién seleccionó la de Whitney Houston? Madonna. Ya lo contamos al aire, pero ya no tiene gracia. ¿De quién es el tema de Madonna este que está sonando? Le quito toda la sacarosa ese cachorro. Nadie se anima. Bueno. Espero que estén pasando muy bien en su casa escuchando Radio Pedal. Están escuchando nuevos fuegos y el fuego no se apaga, pero nosotros tenemos que acelerar un poquito porque ya anda la gente de La Resaca, que es el show radial que va a continuación de este, en la continuidad de Radio Pedal. En la noche de viernes de Radio Pedal. Oh, pasaron cosas con esas R's. Bueno, se viene la resaca en minutos. Sí, no sé cómo sigue este programa. ¿Me querés contar? Bueno, nada, esto era Into the Groove de Madonna. Ha sido mi fuego secreto, lo cuento ya porque nadie quiere jugar. Confesión. Ya están hartos confesión de este juego. Y es muy loco porque esta canción se salió después en como en la reedición de Like a Virgin, pero en realidad se hizo para una peli que se llama Buscando Desesperadamente a Susan. Y es muy gracioso que ambas, sin saber, elegimos a dos grandes, grosas reinas de la música, que además son dos canciones de películas. Y esto, o sea, si faltaba más para entender la conexión que nos une en este fuego, acá ha quedado evidenciada. Very emotional. En tema de moral y de ética, la fruta cae cerca del árbol. Very emotional. Acabo de recibir un mensaje, Graciela Bianchi le dice que a Luis le dedica con mucho cariño a, el tema de Whitney Houston. Luis, acá yo te habla, ¿qué tal? Querida, gracias querido, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de radio. Bueno, nos quedan algunas teminas para dejarles de regalo en esta noche. Sí, ¿cuál querés que presente? No sé. Esta que invita a Dios a bailar. Sí, ¿en qué cámara esto? Bárbaro. Gracias. Lo que vamos a escuchar a partir de ahora se llama Dios en la disco, que es de DJ Pareja. Viene del disco que fue editado en 2004, que se llama Versátil. Es un dúo argentino de DJs que se ha presentado en infinidad de lugares, infinidad de veces en Europa, en la Argentina. Y son, de alguna manera, los, no vamos a decir pioneros, porque mucha gente haciendo cosas y al mismo tiempo ya no se sabe quién fue el primero, quién fue el segundo y quién fue el tercero. Pero de la ola que arrancó con el tecno y latin tecno pop, que después siguieron un montón de gente más, amados como, por ejemplo, Alexander Wanter. Por ejemplo, y nada más. Lo que vamos a escuchar ahora es esto. Dios en la disco. Y que tiene una frase hermosa que quiero que la escuchen y bailen. Revoleen la raba muy bien porque dice no vas a misa pero ves a Dios. Ah. En la disco. Bueno, qué maravilloso este fuego. Estoy agitadísimo. Lo que me cansa hacer este programa es impresionante. Lo que ha cantado y bailado este fuego, que no es el de él, y a mí me dejó de culo porque la verdad es que no lo conocía. Una locura la selección de este tema. Este es el fuego secreto del grandísimo Sebastián Penny. Sí, claro que sí, claro que sí. Sebastián Penny, que estaba en la puerta de la radio mientras nosotros estábamos conversando y se le escapó un arruinado. Y yo dije, no puedes haber puesto este tema, me vuelvo loco. Estábamos escuchando Los Látigos, una banda de Argentina. No sé, me parece que hace un tiempo que nos sacan esto, debe ser del periodo 2007, 2010 capaz. Taxi, taxi, acelere pronto hacia otra ciudad, y así con este lente puesto te digo, donde haya gente como nosotros. La verdad que espectacular esta canción. Gracias, Seba Penny, por este fuego secreto maravilloso. Nos vamos con el último tema. Sí, señor. ¿Nos querés contar? Bueno, cuento algo yo un poquito antes, después vos nos contás algo del tema y nos vamos. A Chupón. Lo que yo quiero contar es muy rápido, pero es muy importante, y es que el próximo viernes no vamos a estar al aire acompañándoles porque nos convoca algo muy importante para nosotros y les queremos invitar a todos a estar ahí, porque el próximo viernes es 20 de mayo y es la 27ª Marcha del Silencio. Otra vez volvemos a las calles. Es un momento muy emocionante volvernos a encontrar. Este año, bajo la consigna ¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Así que bueno, viernes 20, 19 horas, Rivera y Jackson, como siempre. Nada, estaremos presentes ahí. Qué placer volver a estar juntos. Igualmente hemos demostrado en estos años que la memoria no tiene fronteras y ha estado por todos lados. Y acá en Radio Pedal también van a estar pasando cosas, porque el jueves 19 a las 19:30 horas nuestras compañeras han hecho una producción excelente y va a haber un programa especial por el 20 de mayo, por la Marcha de la Memoria, aunque sabemos que es un ejercicio diario y que es uno de los temas que convoca mucho también a Radio Pedal. Pero bueno, en particular este viernes 19 vamos a estar haciendo una transmisión especial por el 20 de mayo, que van a poder volver a escuchar el viernes 20 a las 9 de la mañana, si el jueves no pueden, pero bueno, les invitamos a sintonizar y hacer este ejercicio de memoria con nosotros y por supuesto a vernos en la marcha. Muchísimas gracias por ese convite. Y nos estaremos viendo por ahí. Ahora llegó el turno de cerrar esta emisión de Nuevos Fuegos. Y nos vamos a ir con una canción. Con una canción cantada en portugués. Hoy vinimos, tudo bom. Amo, después del italiano. Maravilhoso. Bom, escuta. A gente vai escutar uma canção. Uma canção maravilhosa, de uma mulher maravilhosa. Uma mulher trans. Uma mulher que... cheia de representatividade, afro, maravilhosa, maravilhosa ela. Vamos a escuchar de uma artista brasileira, baiana ella, trans, muito jovem, anda alrededor de los 24 años, sacó el disco en el año pasado, o sea, el disco 2021. El disco se llama... bueno, no lo tengo por acá, pero es representante del afrofuturismo. ¿Qué más decirte? Que está lleno de colaboraciones hermosas, por ejemplo con Pablo Vittar, con Lineker, como es la canción que vamos a escuchar ahora. Ella se llama Majur. ¿Cómo? Majur. Depende de donde estés en Brasil, si no, pues se puede llamar Majur. Ah. O Mayu, pero a mí, yo como soy de Río de Janeiro, me encanta decirlo de esa manera, ¿verdad? Así que, bueno, tiene un montón de cosas, este disco está precioso, pero hay un montón de videos, la verdad, averigüen de esta mujer preciosa y fantástica. Para quienes son como yo, que no entienden un culo de portugués, es Majur, digamos, sí. Como Majur, por si la quieren buscar. Así nomás, ¿está? ¿Cómo te quedó? Divino. Te había puesto acá unas frases de entrevistas y esto. El disco se llama Ojunife, ¿tá? Que se llama, quiere decir en un idioma del norte, que se llama Yoruba, quiere decir ojos de amor. Así que bueno, nada, escuchen este disco precioso. Vamos a escuchar el track titulado Rihanna das Copas. Rihanna das Copas. Bueno, lo dejamos con este temazo. Y con los compas de La Resaca, que ya están del otro lado, a quienes les damos están afilando el ya. pase sí. a este estudio. Nos escuchamos, bueno, el viernes que viene no, porque nos vemos a la marcha, el otro viernes con un montón de nuevos fuegos. Bye, bye. Eu, você, nu, descalço, embaraço, sinestesia, cor, flor, som, baralho, sabe meu jogo e quer tentar sua vez, toca, cobre, alisa, desliza, eleva o meu corpo e cai, sabia que tentaria, então saberia que agora é minha vez, você pediu, agora aguenta. Pegou pressão, não se esquenta, não. Rainha de copas, do baralho brincou. De galo errado, cria de caixa, não brinca, não. Você pediu, agora aguenta. Pegou pressão, não se esquenta, não. Eu dei as cartas no molejo, você entrou de jeito sem saída. Roubei seu coração. Eu, você, nu, descalço, embaraço, sinestesia. Sabe o meu jogo e quer tentar sua vez. Toca, cobre, alisa, desliza, eleva meu corpo e cai. Sabia que tentaria, então saberia que agora é minha vez. Você pediu, agora aguenta. Pegou pressão, não se senta, não. Rainha de copas, baralho, brincou. De galo e rato, quer de caja, não brinca, não. Você pediu, agora aguenta. Pegou pressão, não se esquenta, não.